El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos los oyentes de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura y por supuesto a los fieles oyentes de La Hueca Musical. En esta tarde tendrán de compañía a Erika Morales. Iniciamos la tarde del sábado con Talento Nacional. Radio Casa de la Cultura, y espero que estés disfrutando esta tarde de fin de semana. Y nosotros te hemos traído lo mejor del teatro para que tengas opciones este domingo. La alegría del teatro en tu casa. Es el proyecto ganador de la convocatoria Cultura en Movimiento Emerge 2020. Les cuento que el Teatro de los Silbos es un grupo ecuatoriano de teatro independiente, conformado en la ciudad de Quito en el año 2007. Su obra ha partido de la investigación de territorios y técnicas como el clown, pantomima, comedia del arte, bufón, máscaras, teatro de objetos y de títeres. Cuentan con más de 10 espectáculos en su repertorio. Y una de las líneas de investigación de estos últimos años los ha llevado a hacer teatro para la familia. Y precisamente el Teatro de los Silfos nos invita a disfrutar del festival virtual La Alegría del Teatro en tu Casa. un espectáculo que reúne fragmentos de las obras del repertorio que el teatro ha creado en estos 14 años de vida. Así que no te quedes atrás y embárcate con ellos en este viaje junto a los disparates, a los personajes, a los títeres, a los malabares, a la magia del teatro que llega a tu casa. Y te estarás preguntando cómo disfrutar de esta maravillosa obra. Pues lo podrás hacer este domingo 14 de febrero a las 16 horas por Facebook Live. Solamente tienes que digitar @teatrosilfos y estarás listo para disfrutar del maravilloso talento de estos queridos teatreros. ¡No te lo pierdas! Me tildaste de diferente y me trataste como igual. Luego no encontrarás lo que suele sustar y no vas a tratar en llama de vuelta. Para este feriado de carnaval, espero que le estés pasando espectacular, así como lo estoy haciendo yo gracias a tu compañía. Recuerda que estás con Erika Morales. I know your past, I feel I'm last. I know your ordinary plan. I come home, I feel alone. I have to call you on your phone. Now we're back, still the same. But we have always been this way. And I forget, it's just your game. But this time I don't wanna play. You're standing by my door, I know what you're looking for. It's more than just physical. I'm better on my own. I'm better on my own. more than just physical. I'm better on my own. I'm better on my own. I'm better on my own. Sabemos que el colegio es una de las mejores etapas de la vida. Es el momento de la vida donde no te preocupas por nada, más que por tus amigos, salir con ellos, de la chica que te gusta. Luego te enamoras, te rompen el corazón y tú te vuelves a enamorar. Tenemos un bar super bacán con full tipas ricas. Que le pregunta a la mamá a ver si puede tomar alcohol y fumar marihuana. Tenemos a eso. Pero para otros, el colegio puede llegar a ser un verdadero infierno. ¡No sean idiotas! Sabes perfectamente que no me gusta que hables con ese perdedor. ¿Desde cuándo me prohíbes hablar con él? ¡Desde que soy tu novio! ¡Porque eres el nuevo! ¡Por eso, no joda! ¡Qué mejor no te largas! ¡Háganse cargo de ese pedazo de basura! Proyecto Bully. Próximamente, solo así es. ¿Qué sucede? Que no estoy normal, que te miro diferente. Y es que la verdad, no aguanto más, hoy te quiero confesar. Tú me gustas y me encantas, todo el tiempo pienso en ti. Te volviste esa persona que me hace sonreír. No hay nada en este mundo que me vuelva más feliz que ver esos ojitos que me gustan tanto a mí. Hacen que yo pierda la razón cuando te siento cerca, amor. Y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Que me gustas y me encantas. Si no estás a mi lado, siento que todo me falta. Quítame el aire, quítame el sol. Pero de mi vida, baby, no quites tu amor. Eres todo lo que quiero. Sin ti yo siento que muero y muero por gritarle al cielo todo el amor que yo siento. Quiero regalarte mi vida y las estrellas, besarte esa boquita bajo la luna llena. Mi amor. Y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro

quiero estar contigo. Eso es gente, a bailar con el boquete. Hace calor, suda el amor. Toco tu espalda y se abre tu flor. Somos tú y yo y nadie alrededor. Sentimos electrónico y sentimos el funk. Empieza el viaje y no llevas equipaje. Tan solo con mirarnos ya es un lenguaje. Nos decimos todo, sin los miedos. Subimos la nube y no llevamos el tiempo. Baby, tú estás so free. Delicia de manjar envenenado con ají. Quiero cocinar con poesía sin llenarte. Muchas palabras no crean un arte. Todo lo que te lo digo en pintura sin censura. Sin censura, mami. ¡Acá!

Si contigo estoy mejor, no hace falta buscar más pasión de la que me dio tu olor, no. Es que tu vista me desarma, me otorgas la calma y paz como las almas. Finalmente te encontré, tus besos y el cafoné, me enamoré de tu alma. Y el cafuné, me enamoré de tu alma. Las palabras me parecen pasajeras, creo que hay mil maneras para poder demostrar que si sientes algo por una persona, nunca la abandonas, incluso si esta se va. Yeah. Te esperaré aunque los días se hagan más largos y las noches nunca acaben por mi oscuro pensamiento. Sé lo que siento y también sé el peso que cargo, pero guardo tu recuerdo en lo más puro de mi ser. Yo siento cada mirada plasmadamente conectada y alzada, te amo, lo sabes, y espero no acabe porque todo este lanzamiento me agrada. Tu mano tomada por mí mientras nada, por cada galaxia de estrellas pobladas, alzando tu voz en distintas tonadas, diciendo muy fuerte estoy enamorada. Lo que quiero decir, solo te quiero admitir que no puedo pensar en nadie desde que estás aquí, porque tú me haces sentir reír y sin aliento en cada momento igual soy feliz. Te alejas de mí, vas a dejar el país, pero tu amor vale la pena ya que espero por ti, porque tú me haces fluir y sigo siendo fuerte, pues debo verte para vivir. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Na, na, na, na, na, na. Te amo, te amo. La distancia no hace el desamor. Si contigo estoy mejor, no hace falta buscar más pasión de la que me dio tu olor, no. Es que tu vista me desarma, me otorgas la calma y paz como las almas. Finalmente te encontré, tus besos y el cafuné, me enamoré de tu alma. La distancia no hace el desamor. Si contigo estoy mejor, no hace falta buscar más pasión de la que me dio tu olor, no. Es que tu cuerpo me desarma, me otorgas la calma y paz como las almas. Finalmente te encontré, tus besos y el cafuné, me enamoré de tu alma. No, no, no. Me enamoré de tu alma. Dedo caos, J-Force en los controles. Steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? I will ask you for mercy. I will come to your blind. What you see is the worst me, not the last of my kind. In the muddy water we're falling, oh, in the muddy water we're crawling, hold me down, hold me now, sort me out, in the muddy water we're falling. Fire pathway, where we end is not the way that we had planned. Holy Spirit's gather round like it's our last day. To get across, you know we'll have to raise the sand. I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you see is the worst me, not the last of my kind. Thank you. one you're not thinking of. Look back over your shoulder, I'll be standing there. Remember your school day, I was your first love, who gave you a thrill. But if you look back over your shoulder, judge me, I'll be standing. Don't be ashamed, you've forgotten my name. Judge me, I was your first love. If you look back over your shoulder, judge me, from a guy that's on his knees. I hear you say it's fine, but honestly, I can't believe it, that you ain't leaving. The world keeps testing me, what can we expect, I'm only 23. You say I'm alright, but I'm far too weak. I can't believe it, that you ain't leaving. I know that I've hurt you, believe when I say I never meant to treat you this way, deserve much better. I'm such a cliche, what does it matter? We'll be right back.